¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Chendra, sean bienvenidos a un especial más de la casa del rock. Ya saben que aquí nos encargamos de hacer los especiales entre todos. Somos parte de esto, compartimos música entre todos y así nos vamos enriqueciendo, aprendiendo unos de otros. Y pues bueno, estamos en el mes patrio. Lo iniciamos la semana pasada aquí en la Casa del Rock y aquí lo continuamos. Y pues hoy me gustaría que hiciéramos un especial de las bandas mexicanas rockeras de aquella época, de los inicios de los 70s y 80s. En los 70s muchas bandas quedaron como en el olvido, dado que hubo muy poca difusión de parte de los medios. Pero en los 80s explotó, ¿no? Todo, ¿no? Empezamos a ver que surgían muchas bandas, pero esas bandas de los 70s pues también fueron parte importante para el desarrollo del rock aquí en México. Y pues bueno, vamos a tratar de empezar a conocer un poco de esas bandas, ¿no?, de los 70s, y por supuesto también las de los 80s, que fueron con las que prácticamente crecimos en esta onda de la música rock en español. Y vamos a leer por acá a ver quién está conectado. Dice, se escucha tu prueba de voz. A ver, déjenme ver si me estoy oyendo. Sí, sí me estoy oyendo ahorita. Sí, es que hace rato no me di cuenta de que estaba activado el micrófono y pues bueno, ya salimos al aire haciendo la prueba de voz. Y seguimos por acá viendo a ver quién más escribe por aquí. Bien, entonces pues por acá un buen amigo Luis Camacho está comentando acerca de una tocada que tuvimos hace muchos años por aquí por Azcapotzalco, donde tocó Shendra, nuestra banda. Tocamos en la huelga de la UAM de aquella época, por allá por el 97 más o menos. No recuerdo muy bien la fecha, pero como que recuerdo el año, ¿no? Y estuvo chida la tocada. Pusieron una lona gigantesca ahí para el público y también para nosotros, ¿no? Para que no nos pegara la lluvia ni el sol. Y el aeronazo que se vino acá de repente bien grueso, a la hora de que estábamos tocando, pues hizo que la lona se viniera abajo y moles. Por así que nos llevó hasta el suelo acá, cuando estábamos en pleno toquín. De repente son cosas que uno recuerda y es chido, ¿no? De repente conectarte con aquel pasado, en donde andábamos rolando por aquí y por allá, haciendo un poco de ruido. Bien. Mi hermana Susi también por acá ya está lista también para escuchar acá. Dice que está lista a ver qué tal el programa del día de hoy. Pero ya saben que siempre se ponen buenos. Y los hacemos, ¿no? Buenos entre todos. Hoy está muy tranquila la onda. Sí, hace rato estuve platicando también con mi cuate Fabián. Y me pedía una rolita, ¿no? Le comenté más o menos de qué iba a ir el programa del día de hoy. Y ya pidió su rola. O sea, en un momento también aquí lo lanzamos. Acá me manda saludos a Alexa y a todos los escuchas de la Casa del Rock. Una rolita, por favor. Algo de Caifanes. Nos vamos juntos, vientos. Recuerden que es... El programa del día de hoy está relacionado al rock de los 70s y 80s en México. Bandas mexicanas. A ver qué onda, acá están los conocedores que se pongan las pilas y empiecen acá a pedir su material. Acá mi buen amigo René, vamos a ver qué nos comenta. Vamos a refrescar la página. Es que de repente acá nuestro WhatsApp como que no reacciona chido y no se ven los mensajes completos. Vamos a ver acá el celular, ¿no? Ya estoy aquí con el celular, vamos a ver lo que nos comenta René. Dice acá, tu mandante en línea, manda saludos a mi amiga Yola Garduño. Pues ahí está, saludos para Yola Garduño, novia de mi primo Manuel. Pues ahí está Manuel, un saludo desde la casa del rock para Yola, que aquí está en la tomandancia echando trago. Pues muy bien, pásenla muy bien, muy chido ahí, cotorreando entre puros cuates y con el buen Manuel, ¿no? Saludos y abrazo a toda la banda rockera. Bien, tú, René. Ya sabes, René, tú eres conocedor del rock mexicano, también de los 70s. Así es que empieza a pedir tu material. Bien, pues seguimos acá en la onda. Vamos a buscar esa que dice Alexa, ¿no? En caliente. Una rola de Caifanes. Vámonos con esto de Caifanes para empezar a abrir el programa. Nos vamos juntos, Caifanes. Y esto dice así. Oh, Acabamos de escuchar el tema Nos Vamos Juntos, Caifanes, de su álbum El Silencio, lanzado en el año de 1992. Eso fue para Alexa. Vamos a leer un poquito acerca de este álbum. El Silencio es el tercer álbum de estudio de la banda de rock mexicano Caifanes. En ocasiones juzgado como la obra cumbre de la agrupación. En este disco es considerado un verdadero clásico, ya que contiene gran parte de los temas más representativos de la banda, interpretados en su formación como quinteto. Bien, ese álbum, como les digo, fue lanzado el 29 de mayo de 1992 y fue grabado en Estados Unidos, en los estudios Royal Records. Y el productor de este disco fue Adrian Vileu. Vamos a leer un poco del productor, porque es importante también conocer a los productores de esos materiales. Dice aquí Adrian Vileu, dice, es guitarrista, vocalista, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico estadounidense. Probablemente sea mejor conocido por su trabajo como miembro del grupo británico de rock progresivo King Crimson, al cual se unió en 1981. Pues fíjense, tremendo aporte, ¿no?, de gente experimentada en el rock para apoyar estos trabajos de bandas mexicanas, como este caso de este álbum de Caifanes, El Silencio. Pues bien, entonces eso es bueno, ¿no?, que acudieron a productores con experiencia para lograr trabajos de gran calidad. Bien, seguimos aquí viendo la banda. Alexan dice, la voz de Saúl es mágica, aunque lo critiquen, ahora sigue manteniendo su toque maravilloso. Muy bien, rolísima, me encantan Caifanes, dice Alexan. Pues bien, entonces Alexan, pues qué chido que te conectes con esta banda de Caifanes, que tiene muy buenas cosas. Nuestro buen amigo Alex Thrasher, vamos a leer a ver qué nos comenta por acá. Les digo que no se ve lo que está en la compu, pero aquí sí en el celular aquí lo puedo ver. Saludos a todos los radioescuchas de parte de Alex Thrasher. Saludos a Alexan. Pues ahí está el buen Alex. Y Marilena también está por ahí ya escuchando material. Saludos a Arturo Vientos, Marilena. Qué bueno que estás por aquí conectada, escuchando buen rock. Acuérdate de pedir tu material. Estamos hoy lanzando rock mexicano. Nos ponemos acá la camiseta, ¿no?, en este mes patrio. Y vamos a lanzar puro rock de los 70s y 80s. Para que vayan pidiendo su material. Esos conocedores, ya saben, pidan material de esas bandas legendarias, para que toda la banda de aquí de CDMX, la Casa Radio, se ponga en sintonía con esos materiales. Vamos a ver por aquí. Bueno, René dice, saludos a mi compa y carnal, el Haza, que también anda en la tomandancia con bebiendo. Pues bien, entonces también para este valedor, Haza, pásenla muy chido, cotorreando y con toda la banda. Ubaldo Manuel, el buen Ubaldo. Saludos a todos los de la tomandancia, René, Asael, Yolanda y Manuel. Bien, entonces saludos para todos. Mi buen Manuel, pásenla chido, ya saben, están con puros camaradas acá de calidad, pasando un buen rato agradable, escuchando buena música y cotorreando, ¿no? Alexa, saludos a Alex Thrasher también. Bien, entonces muchachos, pues sigan pidiendo material. Ya saben que el programa lo hacemos tochos. Y es momento de conocer esas bandas de antaño, ¿no? Esas bandas de los 70s. Acuérdense, de los 80s hay muchas que ya conocemos, pero de los 70s es importante que empiecen a pedir, ¿no? Vamos a lanzar primero la que pidió, bueno, la primera banda de los 70s. Esta la pidió el Fabián, el buen amigo Fabián. Vámonos con esta rola de Toncho Pilatos, esa banda de Guadalajara, si no me equivoco. Nos pide la rola Fabián, una rola llamada Cuculcán. Vamos a escuchar a Toncho Pilatos. para ponernos en sintonía con estas bandas de antaño. Y eso dice así: Cuculcán, Toncho Pilatos. Bien, entonces escuchemos ese tema de Cuculcán, de Toncho Pilatos. Vamos a leer un poquito de lo que dice aquí de Toncho Pilatos en Wikipedia. Dice: Toncho Pilatos es un grupo de rock mexicano, más bien fue, ¿no?, de los años 60. Fue uno de los antecesores más representativos de la época under del rock mexicano, desarrollada en los llamados hoyos funkies. Su música ha trascendido más que con publicidad, con sus actuaciones en vivo. Son de Guadalajara. Se formaron en el año de 1969. Pues bueno, pues ahí está algo de Toncho Pilatos para ir conociendo a estas bandas de antaño. Ya por acá también nos pide el buen Manuel una de Luzbel. Y Alexa también. Fue mucha coincidencia. Manuel nos pide la de Por Piedad, pero con Mike González. Y Alexa nos pide Por Piedad, pero yo me imagino que es con Wizard. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuál aparece primero, ¿no? Mike González. No me parece con Mike González. Vamos a ver. Bueno, sí, aquí aparece una. Pero no sé si sea, creo que no. Tendría que ser en vivo, yo creo. Yo creo que va a ser con los, con Wizard, mi buen Waldo. Manuel. Es la primera que aparece. Vamos a ver cuál es esta, ¿no? Por Piedad. Luzbel. Vamos, vámonos con esto que dice así. Por Piedad, Luzbel. Para Ovaldo, Manuel y Alexan. La primera que apareció, Manuel, ¿no? No es personal. Pasaporte al infierno. Ah, no, más bien Por Piedad. Luzbel, de su álbum Pasaporte al infierno. Tremendo material, ¿no? Creo que hasta que me equivoqué. A ver, vamos a ver. Por acá. No, sí está bien, Alexa pidió Por Piedad. Y vamos a ver el lugar, mi buen amigo Waldo. Sí, era la misma rola, Por Piedad. Pues acabamos de escuchar Por Piedad de Luzbel con Wizard. Vamos a ver si encontramos la otra y al rato la ponemos, mi buen amigo Waldo. Esta rola se desprende del álbum de Luzbel, Pasaporte al Infierno, lanzado en el año de 1986 con la tremenda voz del legendario Wizard, que ya partió a mejor vida y ha de estar en el infierno dándole recio al rock. Vamos a ver qué nos... que nos comenta por acá nuestro buen amigo René. Saludos a toda la banda de la Tomandancia, sucursal Villa del Carbón, Lobo, Laya, Pamela, Jimena, Nayeli, Jesús, Mario, Tania, mi jefa Rosa María y mi general Luis Gato Meneses. Abrazos a todos. Pues bien, pues abrazos a todos por allá. Que la pasen chido, escuchando buena música y conviviendo y conviviendo, ¿no? En sana familia, en buena compañía, pasando momentos agradables y creando historia, ¿no? Porque cada convivio con camaradas, con la familia, se crea una historia y van siendo recuerdos, ¿no? Que vamos atesorando por ahí, almacenando, para después retomarlos en algún tiempo dado y pues recordar y volver a vivir un poco, ¿no? De esos momentos chidos. Pero no hay nada como disfrutar el presente, ¿no? Así es que denle recio a todo lo que da, pásenla chido. Bien, pues seguimos por acá. Eso fue, como les digo, Por Piedad de Luzbel. Seguimos escuchando acá de fondo Pasaporte al Infierno de Luzbel. Pues buen material. Yo sé que Luis y Luis Lobo y el buen René conocen de bandas de los 70s, así es que no se tarden, muchachos, y pidan su material. Fíjense, ya lanzamos Caifanes, que es de los 80s. Lanzamos a Toncho Pilatos, que inició en el 69, más o menos por ahí, pero también prácticamente su carrera la realizó ya en los 70s. Y luego regresamos con Luzbel de los 80s. Ahora vámonos con otra banda de los 70s, ¿no? Vamos a buscar a ver una bandita de por acá. Vamos a buscar una rola de una banda. Vamos a escuchar acá de algo que casi nunca he escuchado. Vamos a escuchar a Chuck Moll. Vámonos con una rola que se llama Salamandra. Vamos a ver qué tal. Esto dice así: Salamandra, Chuck Moll, de su álbum Nadie en Especial. Ese álbum por ahí creo que yo lo tengo, lo tiene uno de mis hermanos. Mi hermano el mayor lo tiene por ahí guardado, no sé si todavía lo tenga, pero tiene como una salamandra, ¿no? Ahí, como un ser de las profundidades. Vámonos con esto que dice así: Salamandra, Chuck Moll. Thank you. Salamandra, Chuck Moll, de su álbum Nadie en Especial del año de 1980. Vamos a leer un poco acerca de Chuck Moll, banda mexicana. Chuck Moll fue una banda mexicana de rock. Son pioneros en México del rock progresivo junto con Decibel. Apareció en 1979 y se disolvió en 1985. Y a partir de esa fecha se ha venido organizando con diferentes integrantes, logrando seguir adelante con el proyecto. Pues ahí está, se desintegró, pararon en el... Ahora sí que se tuvieron un parón en el 85, pero ya después volvieron a reactivarlo. Y ha habido varias reuniones por ahí. Y ahorita quién sabe si sigan activos. Pero buena música, ¿no? Buena rola. Esta que escuchamos, muy hipnótica y como para estar acá viajando, ¿no? Y pasándola chido, ¿no? De una manera acá relajada. Pues bien, sigan pidiendo su material. Ya saben que estamos con música de rock mexicano de los 70s, 80s. Acá mi hermano Tavo dice saludos a toda la audiencia, los seguidores de la Casa del Rock. Bendiciones. Y aquí escuchando en cama, escuchando la gran historia del rock mexicano. Pues ahí está. Sí, se va. Hay bastante historia que contar. Bien, pues por acá René nos pide algo del Ritual. Vamos a buscar algo del Ritual, también banda mexicana. Vamos a buscar una rola de El Ritual, banda mexicana. Vámonos con esta rola. La primera que apareció aquí, que se llama Easy Woman. Colección Avándaro se llama ese disco. Se ve que igual sacaron varias bandas en esa colección, pero pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vámonos con esto que se llama Easy Woman, El Ritual. We'll be right back. Just a girl wanna feel your lips. Just a woman wanna touch your skin. Y eso fue Easy Woman, de la banda El Ritual, banda mexicana. Banda proveniente de Tijuana. Vamos a ver aquí lo que dice. Vamos a ver. El Ritual fue una banda mexicana nacida en Tijuana, Baja California. Fundada a finales de los 60s por el músico y cantante Frankie Barreño, al cual lo acompañaban Gonzalo Hernández en el bajo, Abelardo Barceló en la batería y el vocalista tecladista Martín Mayo. Llegaron al Distrito Federal, o sea que aquí a la Ciudad de México, en 1971, meses antes de la celebración del histórico Festival de Avándaro, en el cual participaron sin mucho éxito, ya que tuvieron que afrontar serios problemas de audio y sobre todo de iluminación. En el Festival de Rock y Rueda, celebrado en 1971 en Avándaro. Pues ahí está algo del Ritual. Cantaban en inglés, oía muy chita su onda, ¿no? Creo que nada más duraron 2 años como banda, del 71 al 72. Pero pues dejaron ahí un material que forma parte ya de la historia del rock en México. Pues bueno, eso lo pidió nuestro buen amigo René, nos pidió cualquier rola del Ritual. Bien, pues sigan pidiendo su material, muchachos y muchachas. Aquí estamos listos para complacerlos con el material que gusten. Estamos hoy muy mexicanos, ya que estamos en el mes patrio, en el que se festeja la independencia, se conmemora más bien lo que es la independencia, el inicio de la independencia de México. Vamos a ver si llegan mensajes por acá. Estoy checando aquí por todos los medios. Ya saben que tenemos diferentes maneras de comunicarnos con la banda. Y pues está el Facebook, está el Messenger, está el WhatsApp. Entonces hay que echarle un vistazo a todo de repente, así como para estar atentos, ¿no?, a lo que está pidiendo la banda. Y bien, pues acuérdense. Acuérdense de esas rolitas, muchachos. De ese material que tanto les ha impactado a lo largo de la historia. Para que lo compartan aquí con la banda, ¿no? Hay un grupo que se llama Tinta Blanca que la verdad nunca he escuchado, pero... pero como tanto lo he escuchado el nombre, pues como que es momento de buscar una rola de ellos, ¿no? Vámonos con una rola de la Tinta Blanca. Todo va a cambiar, a ver, vamos a ver si es eso. Tinta Blanca, no me vaya a equivocar, vaya a poner una ranchera, una norteña, ¿no? Tinta Blanca, vamos a buscar. Tinta Blanca. Hay una rola que se llama Avándaro de la Tinta Blanca. Destino Cruel, no sé si sea esa. Vamos a lanzar esa que se llama Destino Cruel. A ver si es Tinta Blanca. Suena como Los Temerarios, ¿no? El tiempo y la distancia consumieron nuestro amor. Cuando me alejé de ti, nada más por algún tiempo, dijiste que me esperarías, muy segura de que volverías. Destino cruel, todo y destruir un pedazo. ya cansados de buscar, cada cual por su camino, amándonos en silencio, solo con el pensamiento. Dijiste que me esperaría, fui segura de que volvería. Destino cruel, porque arrebatas de mis manos las ilusiones de ese amor que siempre esperaba. Sí, muy baladita, ¿no? Yo me acuerdo que La Tinta Blanca sonaba más, con más metales, ¿no? Vamos a detener esto que estábamos escuchando porque sí soy así como muy suavecito. A ver, acabo de encontrar aquí otra cosa de La Tinta Blanca. Yo me acuerdo que sonaban con más, con metales, sonaban más cañones. Vámonos con esto a ver qué es. Dentro de ti, La Tinta Blanca. Tinta Blanca. Quieres volar y el cielo conquistar, unas drogas de magia blanca te van a poner a girar. El espacio, si es que tú las dejas en dentro de ti, La Tinta Blanca, más bien Tinta Blanca se llama el grupo. Hace rato pusimos otro que también decía Tinta Blanca, pero sonaba más gruperón, ¿no? Este sí ya estaba como más ad hoc con la onda. Bien, vamos a leer un poco acerca de Tinta Blanca. aquí lo que dice. Aquí esta página. Tinta Blanca, gran banda con sección de metales. La banda de tinta blanca del Distrito Federal, inicialmente llamada White Ink and the Mother Earth, ganadora de un concurso realizado en el bosque de Chapultepec llamado La Naranjiza, donde la desaprobación del público se expresaba tirándole naranjas a los músicos. Eso nos platicó su papá de Fabián, una vez que estuvo por acá platicando en la Casa del Rock, platicándonos sus vivencias de los 60, 70. Sí nos comentaba de esos eventos donde se armaba de repente esa naranjiza hacia las bandas, ¿no? Que no les latían, ¿no? Me comentaba que una banda que cantara en español era abuchada. Ellos querían puras bandas que cantaran en inglés, aun siendo mexicanas, ¿no? Estaban acostumbrados al rock en inglés y es lo que querían escuchar. Y pues bueno, así se manifestaba la banda contra los grupos, la audiencia, los fans, los seguidores de esta música. Cuando no les latía un grupo y de repente pues se armaba la guerra con las naranjas. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a buscar una rolita que nos pide nuestro buen amigo Ubaldo. Una rola del Aragán. Una banda mexicana del Aragán. Nos pide la de A Esa Gran Velocidad. A Esa Gran Velocidad del Aragán. No sé si el Aragán sea todavía banda de los 80s, pero vamos a hacer una excepción, ¿no? Vamos a lanzar esa rola porque yo recuerdo que esa banda la empecé a escuchar en los 90s. Pero pues vámonos con esto que dice así. Pues el buen amigo Ubaldo, el Aragán, a esa gran velocidad. Esto dice así. Thank you. cantar el último rock. Lo que pasa es que solo un mal rock and rollero, él es solo un mal rock and rollero. Las palabras amontonadas, ebrias, locas, a esa gran velocidad, un impacto sería fatal, a esa gran velocidad, un impacto sería fatal, a esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, el Aragán y Compañía. Vamos a leer un poquito aquí acerca del Aragán. El Aragán y Compañía, un grupo procedente, dice, de Ciudad de México, pero pues quién sabe si se haya realmente armado en Ciudad de México. O en Tlalnepantla, Estado de México. A mí me suena más como que del Estado de México, pero pues bueno, aquí en Wikipedia pues ahí están esos datos, pero... Ya saben que luego de repente pues hay unas cositas que no están bien fundamentadas. Pero pues bueno, pues ahí está Luis Álvarez, el fundador de esta banda. La fundó en el año de 1989. Sus estilos que maneja en el grupo: rock and roll, hard rock, blues, rock mexicano, rock urbano. La discográfica con la que estuvo bastantes años, como 20 años, estuvo con discos y cintas Denver. Ya saben que esa era la compañía discográfica que apoyaba mucho a ese estilo de música llamado rock urbano. Ahí grabó el Tri y muchos grupos grabaron en esa compañía. Y pues bueno, pues el Aragán estuvo un buen rato ahí y ahorita ya está, desde el 2010 a la fecha, ya está de manera independiente. Ya de tener su propia discográfica o... Ya saben que hay muchas posibilidades ahora ya con internet, ¿no? De promover tu música y moverla por ahí. Pero yo recuerdo por allá por los 90s, principios de los 90s, cuando estaba pegando el Aragán bien cañón, llegó a mis manos un cassette de el Aragán y me gustó un buen. No sé, me atrapó un buen su material de el Aragán. Y de repente hacían tocadas acá en el auditorio del IMSS, aquí en un auditorio que está ahí por la esquina de la Avenida Politécnico y Antigua Calzada de Guadalupe, creo, ¿no? No recuerdo bien más la dirección, pero hay un hospital por ahí, y el hospital tiene su auditorio, y ahí organizaban tocadas. Y el Aragán se presentó ahí varias veces. También nosotros llegamos a tocar en ese lugar con el buen Luis y con su banda, ¿no? De antaño, de aquel tiempo. Y bueno, pues ahí vi al Aragán en ese pequeño auditorio, pero pues bien chido, ¿no? Disfrutamos esa tocada que brindaron ese día ahí los amigos de el Aragán y Compañía. Eso fue para el buen amigo Waldo Manuel, que está ahí bien conectado con la banda, cotorreando el día de hoy. Y bien, pues nuestro amigo Alex Trasher ya está pidiendo su rolita. Vamos a buscar el material. De una banda mexicana, acuérdense que estamos con puro rock mexicano, 70s y 80s. Y es el momento de lanzar esta banda llamada La Castañeda, con su tema La Transfusión, para el buen amigo Alex Trasher. Vámonos con esto que dice así. En medio de tanta contaminación, mi sangre está parada, no quiere más circulación. La última gota de luz se apagó. Los ángeles secos me miran diciéndome adiós. Inyéctame un poco de tu suspirar, del suero de olvido que pueda curar. Exceso en exceso que no puede cicatrizar. Las llagas del alma que nunca jamás cerrarán. Para este amor enfermo, transfusión para poder hacerlo una vez más, transfusión para mi amor enfermo. De verdad, oh, me duele decir, llega la muerte y así, solo a los dos infecta este fin. Oh, Transfusión, La Castañeda, de su álbum Servicios Generales 2 del año de 1992. Para nuestro amigo Alex Trasher, vamos a leer un poquito acerca de La Castañeda. La Castañeda o La Casta es una banda mexicana de rock originaria de la Ciudad de México, formada en 1989. Es uno de los grandes exponentes del rock mexicano que han prevalecido y hecho el rock en México. La Casta, una banda que maneja varios géneros también ahí, rock mexicano. Bueno, ahí le ponen rock mexicano, rock en español. Pero su estilo era muy personal, muy particular, ¿no? No había una banda que sonara como a La Casta, ¿no? Tenían un toque muy, muy personal, muy especial. Recuerdo que una vez nos tocó abrir un concierto donde se presentaba La Casta, La Maldita Vecindad, El Aragán, creo que también El Aragán, no recuerdo si El Aragán, pero estaba Tex-Tex, estaba Nex. Hicieron una combinación de bandas en ese concierto, era como un experimento. Me acuerdo que me comentaba el organizador, el buen Héctor Guzmán, nos comentaba que quería hacer una especie de mezcolanza, ¿no? Con muchos estilos musicales, para ver qué pasaba, ¿no? Bueno, más bien géneros, ¿no? Dentro del rock. Porque por lo regular, si era metal, pues era metal, si era urbano, era urbano, ¿no? Metían bandas del mismo estilo, mismo género. Pero aquí fue como un experimento que quisieron hacer. Y metieron bandas de diferentes estilos, diferentes géneros. Y pues bueno, ese día abrimos el toquín. Y estuvo bastante variadita la presentación, ¿no?, de ese día, y más bien el cartel. Y ahí estuvo La Casta. Bien, pues me acuerdo también de aquellos días, ¿no?, escuchando este material. Bien, acá para La Tomandancia nos están pidiendo un material también. Del Aragán con Café Tacuba. El Aragán y Compañía. El Aragán y Café Tacuba. Muñequita Sintética. Vamos a escuchar esa rola dedicada directamente para La Tomandancia, que están a todo lo que da ahí. Muñequita Sintética, El Aragán y Rubén Albarrán. Esto dice así. ¡Qué coño! ¡Qué buena rola! ¡Bien, Pescador! ¡Qué clasicazo! Sintética, inhalando bolsitas con resistor. Muñequita Sintética, El Aragán y Café Tacuba, como bien lo dicen. Tremenda rola, tremendo arreglo. Se me hace bastante chido el arreglo, ¿no? Con mucho poder, ¿no? Se oye bastante potente. Sí, hay mucha diferencia en el sonido de la rola original a esta, ¿no? Cada una tiene su toque chido, ¿no? A mí me gusta mucho la antigua también, aunque no tiene una calidad como esta en cuanto a la producción, la grabación. Pero la rola está muy cañona, tiene un feeling muy chingón. Y esta también, pues el arreglo nuevo, pues le da un toque de frescura. Pues bien, eso fue para la comandancia, que la están pasando ahí a todo dar, escuchando buen rock. Bien, entonces pues vámonos acá. A poner algo de Duk Duks para nuestro buen amigo Uyuala. Uyuala, vamos a buscar algo de la banda de Duk Duks. Duk Duks. Vamos a buscar un material de los Duk Duks. Vámonos con esta que se llama... Vamos a variarle, vámonos con esta que se llama El Loco, los Duk Duks. Esto dice así. Stupid People, los Duk Duks, de su álbum El Loco, del año de 1978. Eso fue para nuestro buen amigo Uyuala. Nos comenta que esta canción la grabaron con el mariachi Guadalajara. Pues ahí está. Vientos. Pues ahí se oyó el mariachazo, ¿no? Al final. A todo lo que da con esas trompetas. Vamos a leer un poquito aquí acerca de los Duk Duks. Es una banda que inició llamándose primero los Chipos Rock en los 60s, pero ya después decidieron cambiarle el nombre a los Duk Duks. Y aquí vamos a leer un poco acerca de lo que es la trayectoria de los Duk Duks. Bueno, son provenientes de Durango, y su nombre viene de su mismo, ¿no? Del mismo nombre de su estado natal. El periodo de actividad de esta banda llamada Duk Duks fue de 1964 a 1985. Y luego el del 2003, actualmente siguen tocando solo como reuniones parciales, aunque también aquí le componen un poco, y según Armando, que es el miembro, me imagino que es el que se mantiene todavía vigente, Armando Nava, pues formó otra vez la banda de Duk Duks con nuevos elementos, pero al parecer son más fijos, ¿no? En la alineación. Están constantemente, yo creo que presentándose con esa alineación. Bueno, pues seguimos por acá, buen amigo Yuala. Bien, pues estamos escuchando buen material, ¿no? Hay mucho material muy, muy bueno. Sí, la semana pasada también lanzamos algunos materiales de bandas mexicanas. Vamos a buscar otra banda mexicana. ¿Qué otra banda mexicana hay? El Peace and Love, ¿no? Vamos a buscar algo de Peace and Love, porque también es una banda que hay que poner. Vamos a buscar algo de material. Nos está pidiendo René también un material. A ver qué nos pide René. Compláceme con Enrique Guzmán. Te seguiré. No manches, ¿qué pasó, René? Eso no es rock, güey. Si me la pides de manera seria, sí te la pongo. Vámonos con esta rola de Peace and Love. Latin Feeling. Rock mexicano de los 70s. Vámonos con esto que dice así. Peace and Love, Latin Feeling. Escuchando rock mexicano. El día de hoy estamos muy ad hoc con los festejos de la independencia de la Ciudad de México. Bueno, más bien de México, ¿no? De la Ciudad de México. De México. Estamos conmemorando, recordando el inicio de la independencia aquí en México en 1810, ya hace un buen de años que sucedió eso. Y pues bueno, pues para hacerle un pequeño homenaje también hay que estar ad hoc con esto, y estamos lanzando ahí puro rock mexicano hecho en México con influencias de la música gabacha e inglesa que sonaba mucho en aquellos tiempos. Si la música no tiene fronteras. Bien, pues esta banda originaria de Tijuana, que fueron de los primeros que empezaron a implementar metales y percusiones en su agrupación, y llegaron aquí, pues llegaron con todo, ¿no? A romperla aquí a Ciudad de México. Y fueron de las bandas que se presentaron en el histórico festival de Avándaro, allá del año 1971. Y donde se presentaron muchas bandas. Y Peace and Love fue una de las que estuvieron ahí presentes. Y creo que fueron de los que causaron más controversia, ¿no? Con algunas rolitas que se aventaron por ahí. Pero pues ya saben, siempre los gobiernos luego buscan pretextos, ¿no? Como para prohibir eventos, ¿no? Como lo que sucedió en aquellas épocas. Y bueno, pues esta fue una de las bandas que se quedó ahí en el recuerdo, ¿no? En los 70s, en los inicios de los 70s. Grabaron nada más un disco, el segundo estuvo por salir, pero nunca salió. Y así fueron desapareciendo muchas bandas de manera estratégica. El gobierno empezó a prohibir la difusión del rock en las radiodifusoras. Y eso pues hizo que las bandas pues no tuvieran manera de dar a conocer su material. Y por ende pues desaparecer, porque al no tener seguidores, gente que acudiera a tus eventos o alguien que te contratara para tocar, pues estaba cañón subsistir haciendo rock. Pero pues bueno, hay bandas que se aferraron, y al parecer Peace and Love, al ver las posibilidades de que nos brinda internet, pues decide regresar a la escena, y están, al parecer están activos. Pues bueno, eso es chido, ¿no? Que bandas de aquellos tiempos y de ese calibre pues se reúnan y sigan haciendo música para toda la banda. Bien, pues por acá nos pide Uyuala más material. Vamos a buscar ese material que pide. Una rolita de Nahuatl. Vamos a buscar el material. Vamos a complacer a Uyuala con este material. Esta canción que se llama La Pobreza, del grupo Nahuatl. Vamos a escucharlo. Esto dice así. We'll be right back. yo. Ayudémonos, ayudémonos. fue La Pobreza de la banda Nahuatl, de su álbum Volumen 2. Una banda que se formó a raíz de que se desintegrara Peace and Love. Y pues bueno, armaron este power trio que tenía tremendo poder, tremendo power. Y pues bueno, pues ahí está esta rolita para nuestro buen amigo Uyuala. Una rola del año de 1975. Bien, pues seguimos acá con la onda. Vamos a complacer a mi hermana Leti con una rola del Tri. Dice que le hace recordar su época de cuando iba a la escuela. Pues bien, eso es padre, ¿no? Conectarse con esa música de antaño. Vámonos con esto para que no se nos acabe la noche y el día. Triste canción de amor, el Tri. Eso fue el Tri con su tema Triste Canción de Amor de su álbum Simplemente de 1984. Para mi hermana Leticia, que cumplió apenas años este pasado 16 de septiembre. Espero que le haya pasado muy bien. Pues bueno, esa rolita para ella con mucho cariño. Bien, seguimos acá con una banda llamada La Nunca Muerta Rebelión. De amigos de mi buen amigo René, de Luis Lobo, de toda la banda, ¿no? De por acá, que los conoce muy bien y que han estado ahí compartiendo muchos toquines y muchas experiencias, ya que mi buen amigo Lobo estuvo tocando un tiempo con esta banda llamada La Nunca Muerta Rebelión. Pues vamos a lanzar esta rola que se llama Cartas para René y toda la banda que está por ahí. Vámonos con esta rola que dice así. Cartas, La Nunca Muerta Rebelión. Con placas estrofadas. La nunca muerta rebelión acabamos de escuchar. Estaba hablando, pero el micrófono estaba apagado. Son cosas que luego llegan a suceder. Pero pues bueno, estábamos hablando de esta tremenda rola, ¿no?, que acabamos de escuchar ahorita. Esta rola de la nunca muerta llamada Cartas. La nunca muerta, pues ya es una banda que ha batallado ya a lo largo de los años en la escena rockera. Ya saben que es toda una aventura, ¿no? Todo un show. Mantener una banda vigente. Pero pues ellos lo han sabido hacer. Y siguen activos, siguen tocando, siguen haciendo buena música, haciendo buen ruido. Y eso es padre, ¿no? No parar en lo que te gusta hacer. Y si tienes la oportunidad, pues hay que seguir dando de ese arte que sabes hacer a todo el mundo, ¿no? No se trata nada más de tenerlo ahí guardado, sino que hay que compartirlo, ¿no? Y eso es lo más chido, ¿no? Y ese es el trabajo que hace la Nunca Muerta Rebelión. Unos amigos ya de antaño que también llegaron a tocar por acá en Ciudad de México. Una vez tocaron en un cafecito que tenía por ahí en Tlalnepantla. Que les debo una disculpa, muchachos y muchachas. Bueno, más bien muchachos, ¿no? Porque son puros chavos. Que sí, ese día sí como que uno está bien ocupado y bien metido en la onda de la organización. Que sí, me faltó brindarles un poco más de atención, ¿no? Pero pues ya saben, ahora que se preste el momento, pues ahí nos pondremos a mano para pues hacerles ver, ¿no?, nuestro agradecimiento por haber hecho ese esfuerzo y haber venido a tocar por acá. Pues bien, seguimos aquí checando. Vamos a despedirnos con una rolita que nos pide nuestro buen amigo Alex Thrasher, de una banda llamada The Spiders, banda mexicana ya también de antaño. Something I Heard Last Night. Vamos a despedirnos con este material, no sin antes decirles y desearles que la pasen muy bien donde quiera que se encuentren. Y también esperamos que la hayan pasado chido, ¿no?, aquí compartiendo esta música que enriquece a todos los que estamos aquí presentes en estas transmisiones de la Casa del Rock. Pues bueno, pásenla muy bien, muchachos y muchachas. Vámonos con este tema, Something I Heard Last Night, The Spiders, para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Y esto dice así. especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.